algo que pueda tocar, algo que me diga que esa es la verdad. Yeah. Ayúdame a sobrevivir, enséñame a seguir tus pasos. Entiendo que sin ti no valgo y nada soy sin ti, mi Dios. Mis pies gritan sin cesar. Ayúdame a sobrevivir, enséñame a seguir tus pasos.